Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Neville, de Dildo o DLD, como nos quieran llamar. Estás en Alternando de Radio Online, no le cambien, y mucho rock and roll. Para tu Radio Online, un gran abrazo, aguerrido y prendido, caliente. Salvador, desde la Castañeda. Jane, bajista. Sofía, vocalista. Alice, baterista. Cintia, guitarra. Mística los quiere. Un beso. Yeah. Muy buenas tardes a todos nuestros ciberescuchas que como cada lunes y viernes nos sintonizan aquí en tu radio online. Yo soy Ángel Sixtos, acaba de comenzar el programa Alternando y les traemos mucha información y mucha música nueva, pero no sin antes les quiero recordar los medios de contacto, que son msn@turradioonline.net y contacto@turradioonline.net. Este último es para que si tienen alguna banda o conocen alguna banda en que quieran que pase su música aquí con nosotros, con todo gusto recibiremos su material. Y pues bueno, el día de hoy traemos una bandita que se hace llamar La Capa de Batman. No tiene nada que ver con cómics, es una banda, no es comparación, pero es, hagan de cuenta, como Botellita de Jerez. Tienen una forma muy peculiar de hacer música. Y pues bueno, aquí estuvieron en la semana en entrevista en vivo con nuestro amigo García Michel de La Mosca en la Radio, y vamos a escuchar un poquito de música de ellos. Y como ya es costumbre, vamos a poner de principio las rolas de las bandas que hemos estado haciéndole promoción, porque de esto se trata esto. Vamos a tener un poco de música de Mompozónica, Mechanics y por qué no de Mystica Girls, para que puedan estar escuchando. Como habrán escuchado, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Fernando Salvaje. ¿Cómo estás, Salvaje? ¿Qué tal, querido vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo cuenta en este viernes lluvioso? Igual, como decía, vamos a tener música nueva y yo te traigo una música no tan nueva, de banda ya espectacularia, pero son dueños que nos saben que están aquí el día de hoy. ¿Cómo ves? Me parece excelente. Bueno, pues vámonos con esto, con esta primera canción de Mompozónica, que se llama Volver, que les quiero recordar que estamos promocionando también su video de este mismo sencillo, que lo pueden ver ahí en la página de turadioonline.net. Ahí entren y dejen sus comentarios. Ahorita regresando les explico un poquito cómo está funcionando la página nueva que tenemos aquí en turadioonline.net. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos, estás escuchando turadioonline.net, el programa Alternando. Hola, soy Carolina, vocalista de Mompozónica, y les mando un gran saludo a los escuchas de Alternando de turadioonline.net. Despertar, eres pura casualidad. Con ella. Ya regresamos aquí a su programa Alternando. Acabamos de escuchar Momposónica con los temas Volver y Utopía. Que bueno, la voz de Carolina es impresionante, me encanta, me gusta mucho. Y bueno, vamos a recordarles los medios de contacto: msn@turradioonline.net y contacto@turradioonline.net. No se olviden de entrar al Facebook, ahí pongan www.facebook.com/alternando para que se hagan fan. Bueno, ya no es háganse fan, pónganle ahí me gusta para que dejen sus comentarios. Y lo más importante, estamos estrenando portal, ya tenemos 2 semanas con un nuevo portal en el que, bueno, si nos están escuchando es porque ya accedieron a él y pueden entrar a todas las secciones ahí, en este caso a la sección de Alternando, y van a ver ahí una opción que dice comments para que nos dejen sus comentarios. También entren al área de podcast, ahí ya están subiendo todos los programas para que los puedan descargar y los tengan disponibles para cuando ustedes quieran. Y por aquí tengo un saludito de saludos a Domi de parte de Lorna. Ahí está el saludito, gracias por estarnos escuchando. Y pues bueno, como les comentaba hace rato, esta banda de la capa de Batman, que se le quedó la capa porque tuvieron problemas con el nombre, algo así de derechos de autor. Tienen una manera muy particular de hacer música. Ahorita van a escuchar 2 cancioncillas que les traigo de estos muchachos. Bueno, no son tan muchachos, ya están algo creciditos los señores. Y vamos a escuchar, nada más escuchen los nombres: Salchichita Punk y La Capa de Batman, que es el tema principal de este disco. Y les vamos a estar poniendo música de esta banda, porque cuando vinieron aquí a entrevista con Hugo García Michel en La Mosca en la radio, nos pidieron que le preguntáramos a todos los escuchas qué canción quieren que sea el sencillo que van a lanzar de este nuevo disco. Y pues bueno, vamos a subir la encuesta a la página junto con las canciones para que puedan votar, y de eso va a depender el nombre del sencillo de estos señores de La Capa de Batman. Y pues bueno, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Fernando Salvaje. Hace ratito teníamos un poco de problemas por el internet, pero ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Salvaje? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por allá? Espero que hayan escuchado mi saludo. Se los mando de nuevo, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Como ya dije hace rato, pues yo les voy a hablar un poquito del concierto de Paul McCartney, que va a estar hablando quizá hoy aquí en la Ciudad de México con el Foro Sol, y también lo que pasó un poquito de ayer. También traigo otras bandas que ya se conocen, van a estar bastante. Y referente a lo que te decía de La Capa de Batman, creo que tuvieron broncas porque creo que su pueblo se llama así, o no me acuerdo bien. El chiste es que sí, no pudieron dejarle el Batman, ¿no? Sí, así es, por lo de Batman se lo tuvieron que quitar, pero bueno, para todos los fans y para todos nosotros sí, seguirán siendo La Capa de Batman. Y pues bueno, acuérdense que ahí en el reproductor de la página donde nos están escuchando en este momento hay un pequeño chat ahí vamos a estar atendiendo todos sus mensajes, peticiones, saludos, mentadas de madre y todo lo que ustedes quieran para que podamos estar aquí en contacto con ustedes. Bueno, entonces vámonos con estas 2 rolitas de La Capa de Batman. Nos vamos a ir con la canción homónima, La Capa de Batman, y después nos vamos a ir con Salchichita Punk, para que ustedes juzguen y nos digan qué tal esta banda. Están muy chistosos, pongan atención a las letras, están muy divertidas. Y pues bueno, entonces vámonos con esto y regresamos aquí en Alternando por turradioonline.net. Tu radio online. Mira cómo vuela la capa de Batman. Aunque en realidad no vuela porque Batman no vuela. Pero mira cómo flota por las calles. Cuando Batman combate a los criminales. La capa de Batman. Batman, Batman. más viril que las mallas de Robin. Y más profunda que la baticueva. Es más chiclamino que el batimóvil. La capa de Batman es una cualquiera. We'll be right back. yo también llego. ¿Qué les pareció Salchichita? Y al final una hacen alusión a una canción del tío Gamboín, que muchos fuimos sobrinos del tío Gamboín. Si nos están escuchando, ya me eché de cabeza, ya podrán saber qué edad tengo aproximadamente, pero no me importa. Y por ahí vi una playera que decía en inglés, yo sé que me estoy haciendo más viejo, pero me niego a crecer, me niego a madurar, así es. Y pues bueno, esto fue La Capa de Batman. Me parece una excelente propuesta este nuevo disco que acaban de sacar. Y pues bueno, sin más ni más, vámonos, Salvaje. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Ya nos habías dicho, pero repítenos y comienza tu tema, si me haces favor. Muy bien, vos, pues aquí como les comentaba, pues el señor Paul McCartney, el tipo McCartney, está presentando en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Ayer tuvo una tocada increíble, un poco lluviosa, tocando todos sus clásicos en esta gira que se llama Up and Down Coming Tour. Y bueno, pues qué te puedo decir, este hombre que ya tiene 67 años de edad, que proviene de una de las mayores bandas de, pues muchos lo han catalogado como pop, igual puede ser rock and roll, los Beatles, todos lo conocen obviamente. Y bueno, pues como les comentaba, se está presentando aquí, y una compañía refresquera muy famosa, la más famosa del mundo, está poniendo en su portal gratis el concierto en vivo de Paul McCartney este 28 de mayo, hoy, terminando el canal. Pues mira, yo creo que vale la pena darles la página para que puedan entrar. Bueno, mira, lo que pasa es que tengo un link aquí, entonces yo creo que lo que pueden hacer es buscar o googlear Paul McCartney en México 2010, y ahí les va a aparecer el concierto gratis por internet. Y ya esa página los manda directo a la página de la compañía refresquera. Está muy fácil, solamente tienen que instalar lo que es el reproductor y ya les abrirá, pues obviamente la publicidad y muchas cosas, pero importante es el reproductor. Y cabe mencionar que este servicio solamente se va a dar solamente en la Ciudad de México. Ahí está, ¿ves? Me parece excelente. Muy bien, bueno, pues mándanos a rolitas. Así es, pues les preparé una rolita que me encontré por ahí, que es un clásico del señor Paul McCartney, se la conocen, Hey You, y también una de los Beatles que me gusta mucho, se llama Come Together, que también Aerosmith le hizo el cover para una película, y creo que nada más. Me parece excelente, pues bueno, vámonos con estos dos temas y regresamos aquí a su programa Alternando. Ahorita les vamos a dar información algo sobre una banda que se llama Biosfera. Va a estar interesante. Regresamos. excelente este par de rolitas que nos trajiste el día de hoy, mi buen salvaje. Muy, muy relax para este viernes lluvioso aquí en la Ciudad de México. Me pareció bastante bueno, bastante bueno. Y pues bueno, miren, quiero informarles antes que otra cosa suceda. El horario de Alternando deja de estar los días lunes y vamos a estar todos los viernes de 6 a 8 de la noche, como el día de hoy, ya que el día lunes un servidor va a destapar un programa que se llama Expediente Zion, en el que hablaremos de tecnología, puras nuevas tecnologías. Ahí daremos información de cómo utilizar sus antivirus, cómo mantener su equipo bien protegido, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahorita quiero informarles acerca de una banda que se llama Séptima Biosfera. ¿Qué es esto? Bueno, 7 son los días de la semana. Las notas musicales, las maravillas del mundo. Número perfecto, místico y cabalístico. La biosfera es una capa del planeta, capa de vida, aire. Esta, tu séptima biosfera es tu planeta en tu mente y un mundo en tu cabeza. Bueno, estos chavos de la séptima biosfera se van a presentar el día de hoy a las 10:30 de la noche en el Hard Rock Live aquí en la Ciudad de México. Y ahorita estuve escuchando su música y me pareció excelente. Así es de que la semana que entra, el próximo viernes, ya le estaremos dando informes de esta banda y, ¿por qué no? Vamos a tratar de hacer un enlace con ellos vía Skype para una entrevista como se lo merecen. ¿Cómo ves, mi buen salvaje? ¿Qué más nos traes para el día de hoy? Muy bien, mi querido Voz, excelente, ¿no? Y bueno, lo que les traigo es más rolas, no, una rola más de los Virus que significaron mucho en mi carrera musical. Este cuarteto de Liverpool que todos conocemos, creo que nadie podría nombrarse un buen metalero si no conoce a los Virus. Han influenciado a generaciones enteras y pues también, obviamente, si hablamos de los Virus, tenemos que hablar de los Rolling Stones, de Faces. Y estos últimos, The Faces, que se acaban de reunir, es un grupo conformado por Mick Hookman, Ronnie Wood de los Rolling Stones, Kenny Jones, Ian McLaughlin, Greg Matlock, y también el vocal Rod Stewart, ¿no? Este cuate que también ha influenciado mucho en el rock y tiene una hija increíblemente hermosa. No sé si la recuerdes vos. No tengo el gusto. Es amiga de Paris Hilton, a lo mejor la podrán recordar cuando en un evento Paris se cae una moto. Pues la que venía atrás era la hija de Rod Stewart. Oh, ya sé quién es. Es un dato medio mundano, ¿no? Pero sí, ya ves que ni les gusta salir en medios. Claro, y como les comento, esta reunión se va a llevar a cabo, bueno, lo que dijeron en su página oficial este 25 de mayo es que se anuncia el reencuentro. Ellos ya se habían reunido para una entrega de premios y me parece importante que la gente sepa de este evento porque son cuartos que empezaron con una bandilla y que cada quien tomó su camino y ahora son grandes estrellas del rock and roll, ¿no? ¿Cómo ves, vos? Así es. También se les une en esta reunión el ex bajo de los Sex Pistols, ¿no? Este Glenn Matlock, como ya lo había comentado. Y creo que en la voz viene Hotel, otro cuadro que también viene de otra banda que ahorita no tengo nombre, pero ahorita se los digo. Y la rola de los Beatles, como les comentaba, es otra de una película que se llama Un experto en diversiones. Aquí le llama este cuadro que decide no ir a la escuela, se va de pinta con su novia y un amigo, sacan el Ferrari del papá del amigo y lo destruyen. Es una comedia muy divertida, se lo recomiendo bastante y no me queda más que mandarnos a música. ¿Qué te parece, vos? Muy bien. Vámonos a esto que te preparé. Yeah. Venga. Radio Online. You hung me on the line. The baby, I'm amazed at the way I really need you. Baby, I'm a man, and baby, I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. At the way you're with me all the time. Baby, I'm afraid of the way I leave ya. Baby, I'm amazed at the way you help me sing the song. You light me when I'm wrong. Baby, I'm amazed at the way I really need. Try to understand. Just try to understand. Ay, cabrón. Ya regresados aquí alternando por tu radio online.net. Tengo aquí un mensaje para nuestro amigo. ¿Cómo se llama? Domenico. Nuestro amigo Domenico nos está pidiendo rolas de bandas que honestamente no conocemos. Entonces te invito a que nos dejes aquí información, bueno, los nombres de las bandas y de las rolas, y con todo gusto te vamos a preparar un programa para el viernes que sigue, porque sí están, suenan bastante interesantes los nombres de estas bandas. Y pues bueno, ¿qué más, mi buen salvaje? Pues nada, pues nada. ¿Qué tal te parecieron esas rolitas para este viernes lluvioso, como ya mencionaba? Muy retro. ¿No? Sí, muy retro, están tranquilonas, digo, no todo es metal, pero vamos, creo que... Me acabas de decepcionar y te dices metalero. No, sí, sí, claro, pero también necesito un poquito de desintoxicación a veces. Y creo que es importante saber un poco más de qué hay en el mundo. Digo, estas bandas son tan representativas de la invasión europea que hubo en los años 60, pero me parece importante que... Claro, ¿no? Y finalmente son la base, ¿no?, de todo lo que escuchamos ahora. Claro, claro, y aparte, pues te digo, han influenciado a muchas bandas metaleras que hoy en día existen, y creo que sin ellos tampoco nosotros estuviéramos aquí, porque una formación musical pues va cumpliendo todos los estilos, todos los géneros, y bueno, los Beatles y los Rolling Stones, The Page, han marcado pautas para esos estilos también. Bueno, yo lo creo así. Así es, así es, y pues bueno... Ya en unos minutos más estará con nosotros nuestro amigo Toño desde Cancún, Cantina Rock, para darnos toda la información que trae. Trae bastante info interesante para todos ustedes, los ciberescuchas. Nos trae información acerca de... va a hablar sobre Rockdrigo, este personaje del rock urbano, que pues bueno, ya nos estará dando la información el buen Toño. Nos va a dar un poquito de la historia acerca de este personaje. ¿Cómo, yeah, ¿cómo ves, mi buen salvaje? ¿Qué más? Perfecto, perfecto. Pues yo también, pues nada, como ya les dije, estas bandas extranjeras que no lo digo por la cantidad de años que tienen la banda, sino que cada integrante de esta banda ya rebasa los 60 años de edad. Pues obviamente no me podía quedar sin hablar de sus satánicas majestades, los Rolling Stones, que ya han visitado nuestro país en sus giras gigantescas más de 3 ocasiones. Les traigo unas rolitas muy buenas. Digo, quería traerles unas más en vivo, pero no se pudo. Se las traigo así en versiones como salieron en los discos, que igual son igual de buenas, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado un poco más traerles algo en vivo, algo más actual. Y bueno, ¿qué te cuento, vos? Que George Harrison, el ex guitarrista ya desaparecido de los Beatles, en esos años de los 60, los Rolling Stones se formaron en el 62, los Beatles en el 60. Haz de cuenta que el manager con el que querían trabajar, este Derek Rowan, rechazó a los Beatles y les presentó este George Harrison a los Beatles, a este cuate, para que los manejara, y creo que también los rechazó. Imagínate cuánto dinero se le fue de las manos a este cuate después del éxito que ahora tienen estas bandas increíbles. Así es, me parece muy bien. Pues bueno, tal. No, pues yo creo que muy mal, ¿no? No, o sea, muy bien los comentarios que estás haciendo, mi buen salvaje. Ah, perfecto. No se malinterpreten mis palabras. No, y hablar de los Rolling Stones es hablar de muchas cosas, ¿no? Hablar de muchas anécdotas. No sé, se me ocurre ahorita que estábamos hablando de los países que Rod Stewart los acompañó en una gira, porque pues, obviamente su cuate Ron Wood lo invitó, y decía él que nunca había visto tantas mujeres desnudas como en esa gira con los Rolling Stones. Imagínate nada más. No, no, y bueno, seguimos con más rolas. Bueno, pues vámonos a continuación con algo de los Rolling Stones, con Love is Strong. ¿Qué les parece? Y con la de Like a Rolling Stone. Yeah. Y también es momento de un pequeño bloque comercial, porque ya que sin los patrocinadores no seríamos nadie. Entonces, regresamos aquí a Alternando en tu radio online.net. Yo soy Ángel Sixtos y por allá tenemos a... Perdón,

Bueno, pues escuchamos algo de Love is Strong, de la gira Voodoo Lounge de 1995. Fue mi primer concierto ahí con los Rolling, la verdad es que estuvo increíble. Y la otra rola fue la que Rolling Stone, un tema de Bob Dylan, que el video es bastante recomendable, es así como en slow motion en algunas escenas. Se ve muy raro, de hecho creo que ahí sale Jamiroquai también. Y bueno, pues ya. Los voy a dejar con otras dos rolitas que se llaman Miss You y Anybody's in My Baby, que en este video sale por primera vez Angelina Jolie. Wow. Sí, bueno, no sale por primera vez, ya había hecho unas peliculillas medio chafas, pero aquí como que se da una proyección más mundial y todo el mundo ya la empezó a conocer por este video. Sale rapada, creo. No sé si te acuerdas, vos. No recuerdo. No recuerdas, pero bueno. Pues vámonos con esto para irnos ya con el bloque de las peticiones, ¿qué te parece? Me parece excelente, Salvaje. Bueno, vámonos con esto y aquí tenemos mucha música. No se desconecten. Yeah. Tu radio online. my eyes. It's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Excelentes estas dos rolitas que acabamos de escuchar de los Rolling Stones, que fue Miss You y Anybody Seen My Baby. Muy buena selección, mi querido salvaje. Gracias, gracias aquí para toda la gente de Alternando. Así es, y pues bueno, ya tenemos en la línea a Antonio Ramírez. No, a Toño ya tenemos con nosotros. ¿Qué nos traes para hoy? Así es, Ángel, no te preocupes, me puedes hablar de tú. No, ¿para qué te hablo de mí, güey, si ya me conoces? Pues sí, ya andamos por acá en la línea. Oye, salvaje, pues neto, sí, buena selección de música. Nos paseaste desde 1964 hasta por ahí de la década, finales de los 80s, ahí con esas rolitas de los Stones, ¿no? Claro, no, y noventas, porque esto ya es un poquito más. Ya con Ellie Body See My Baby, creo que sí ya te fuiste hasta los noventas, ¿no? Claro, pues casi principios de los 2000, fue una gira que hicieron en el 98, la de Bridges to Babylon, promocionando, pues este era el primer sencillo del disco. Sí, ya, sí. Llamada el mismo nombre, sí. Ahora sí, que viejas rolas de viejos rocanroleros. Y pues bueno, la verdad, felicidades por tu selección. Nos trajiste ahí con Twisted Shout, con un algo de Paul McCartney, con los Rolling Stones, con el buen Mick Jagger, el legendario, claro. y bastante arrugado Mick Jagger. Pero pues claro, giras y material, ¿no? Sí, la lo neta, que comentaba. Pues, bastante bueno. Perdón, lo que comentaba rápido, Toño, sí, esta ola inglesa que se vino en los 60s, ¿no? Y qué mejor que el señor Mick Jagger, que dicen por ahí que ya le ganó en el récord al señor Gene Simmons, ¿no? Con las chicas. El Gene Simmons tiene 4,600, según él, ¿no? Relaciones con chicas, pero pues yo creo que el señor Mick Jagger se sigue puliendo en ese aspecto, ¿cómo ven? Pues, quién sabe, ahora sí que depende de cada quien. Ahora sí que la potencia la tiene cada quien y yo no me meto en esas cosas. Pero sí, de hecho el Jim Simmons había andado haciendo comentarios, ¿no? Que ya se los había matado inclusive en fama y que quería subirse al escenario para ver quién jalaba más gente. Sí, estos tipos de comentarios que se avienta el Jim Simmons a cada rato. Pero pues bueno, pasamos después de tu buena selección de rolas. Pues nada, Ángel, pues ahora sí que tenemos bastante info por tratar el día de hoy. Tenemos un bloquecito que a continuación me parece vas a presentar. Nada más quiero hacerle un resumen aquí al auditorio. Vamos a hablar un poquito de una festividad luctuosa que viene para septiembre, que es el aniversario luctuoso de Rodrigo González. Vamos a dar una pequeña reseña, algunos temitas por ahí y pues una colecta que se está haciendo actualmente para hacerle una escultura precisamente en su 25 aniversario. Y pues vamos a hablar un poquito de esta banda regiomontana, los Claxons, que están empezando a sonar un poco en el ámbito del rock nacional. Y pues bueno, también vamos a hablar de las presentaciones que está teniendo actualmente Charly García en territorio nacional, este ícono del rock en español de tierras argentinas. Y pues bueno, se va a poner bueno el asunto, más el bloquecito que nos va a hacer favor de presentarnos ahorita, Ángel, ¿cómo ves? Me parece excelente, muy interesante la información que nos traes para el día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a escuchar este bloquecito que nos pidieron aquí en el chat del reproductor, en el Mivo. Vamos a escuchar algo de After Forever, la rola Venid, y después vamos a escuchar algo de Mystica Girls para todos nuestros amigos metaleros. Vámonos con esto. Yo soy Ángel Zixos. Por allá tenemos a Toño desde Cancún, Cantina Rock. Y Fernando Salvaje, yeah. Tu radio online. Many Jane, bajista. Sofía, vocalista. Nalis, baterista. Cintia, guitarra. Mística los quiere. Un beso. Yeah. Pues ya estamos aquí de regreso en Alternando por tu radio online.net. ¿Qué onda, Salvaje? ¿Cómo viste este bloquecito mero, el que nos puso el muy buen mero. No, excelente, ¿eh? Buena selección, mi querido Vos, felicidades. Velo, se pone las pilas de repente, ¿eh? Se aplica el chamaco. Es que hay que darle sus regañadas para que se aplique. No, la neta, buen bloque, mi queridísimo Ángel. Y pues bueno, vamos a pasar un poquito al tema que nos atañe el día de hoy. Pues bueno, tenemos en los medios ya anunciado que viene el aniversario luctuoso de Rodrigo González. Para los que no sepan, no se acuerden mucho de quién es Rodrigo González, pues es un rock and rollero de los 70 prácticamente. Él nació en Tampico, Tamaulipas. Se convirtió en músico, siempre estuvo pegado a su guitarra. De hecho, lo encontró un chavo que también andaba pues buscando hacer vida en la música. al ver que este chavo pues le gusta la lira, se lo lleva, se van a la Ciudad de México, de ahí se van a Oaxaca a probar qué tan efectivos son o eran los hongos alucinógenos. Y pues creo que a este muchacho le gustaron demasiado y su viaje nos trasladó por muchos, muchos, muchos minutos de buena música y rock urbano, que pues bueno, desgraciadamente pararon en el 85, en donde pues como dicen Salvaje, se murió por una sobredosis de cemento, ¿no? Sí, pues sí. En el temblor creo que le cayó ahí una viga o algo así. Sí, pues imagínate cómo no va a ser sobredosis de cemento si le cayeron 3 toneladas encima. Bueno, no me gusta hacer chiste de la desgracia ajena, pero pues bueno, es una broma que anda rolando mucho ahí por el mundo rock and rollero. Y pues bueno, ya se acerca su aniversario luctuoso número 25. Y pues gracias a eso hay una fundación que se está encargando de hacerle un homenaje. Y pues quieren hacerle una estatua de bronce. Y pues bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante, de los medios por el que se puede apoyar y demás. Pero pues pasando un poquito por lo que es la historia de Rodrigo González, les traigo un par de rolitas para que recordemos un poquito quién es. Como escuchamos hace ratito, tenemos de fondo lo que es el Metro Valderas, que mucha gente dice, es el Metro Valderas del Tri. Pues sí, el Tri fue quien lo hizo famoso, el buen Alex Lora, quien fue en su momento compañero de Rodrigo González, pero que en realidad es este último el verdadero autor del Metro Valderas. Es por eso que lo trajimos aquí de fondito. La versión del Metro Valderas con el Tri, pero el verdadero autor es Rodrigo González. Y pues bueno, para recordar un poquito quién es, les dejamos este par de rolitas. Una de ellas precisamente es el Metro Valderas de Rodrigo González. Y en primer término tenemos No Tengo Tiempo, también del mismo autor. ¿Cómo ves el material, Salvaje? No, pues increíble. Precisamente te iba a comentar eso de lo del Metro Valderas, porque entró en controversia hace poco. Ya ves que también, para que la gente lo ubique un poco más, a Rodrigo, pues es papá de Amandititita. Y andaban ahí en litigio con lo de esta rola. Creo que ya se resolvió, pero sí, tienes mucha razón. Él es el autor del Metro Valderas. Para los fans del Tri que no lo sabían, o sí lo sabían, pues aquí también estamos dando el dato. Y muere relativamente joven, ¿no? A los 35 años de edad. Es una tragedia. Y pues cortando pues a media carrera de éxito, ¿no? Que precisamente cuando ya estaba teniendo un buen auge, ya inclusive ya lo catalogaban como activista político por su cantidad de letras pues de protesta, pues no me dejaras mentir, se la pasaba en el bote con el igual que el buen Chava Flores cuando andaban con sus pues sus giras de protesta alrededor de toda la ciudad y de todas las zonas aledañas a la Ciudad de México. Pues bueno, era perseguido por la autoridad muy, muy, muy frecuentemente. Claro, hay que recordar que el México de los 80s, de los 70s, pues estaba muy, muy limitado en ese aspecto con los rebeldes sin causa como el buen Rodrigo, ¿no? Que tenían esa valentía de meterse con el gobierno y con cosas políticas. Creo que es muy loable la labor que él siempre hizo, ¿no? Así es, y pues bueno, precisamente para recordarlo, tenemos a continuación este par de rolas. Los dejo con Rodrigo González, No Tengo Tiempo, y el Metro Valderas. Yo soy desde Cancún, Quintana Roo. Yo, Fernando Salvaje, desde el DF. Y vámonos con esto, yo soy Ángel Sixto. Tu radio online. Prisionero iluso de esta selva cotidiana. La máquina amiga mía, te busqué debajo del andador. En la estación. Ella se fue con otro cabrón. En la estación. Una bola de gente se la llevó. Ahí en la estación. Ahí fue donde ella se metió al talón. ¿Se sienten bien? ¿La están cotorreando chido, niños? Quiero pedir un aplauso aquí para los cabrones de la porra, que están muy prendidos esos cabrones. Pues escucharon esto, ya ven que es una nueva versión, bueno, no, es otra versión de lo que escuchamos hace ratito del buen Rodrigo González. La rola es No Tengo Tiempo, que así mismo le da este título a un documental que de hecho estarán presentando en Guadalajara precisamente en su honor el próximo 3 y 4 de junio, documental que se llama No Tuvo Tiempo. Y pues bueno, esta versión de esta canción fue grabada al parecer en 1984, 83, uno o dos años antes de que muriera, en una estación de radio hermana de la frecuencia de amplitud modulada. Pues bueno, le hicieron esa entrevista y pues grabó algunas cancioncitas ahí en vivo, únicamente con su lira y con su armónica, que era con lo que nos tenía acostumbrados grandes conciertos del buen Rodrigo González. Y pues bueno, dando continuación con el tema este de que le van a hacer su escultura, pues así es, el proyecto se llama Una Llave para Rodrigo. Dio inicio el 25 de mayo con una conferencia de prensa que se dio en el Centro Cultural José Martí, ahí en el DF. Y pues bueno, esto implica varias actividades que se estarán llevando a cabo, entre ellas toquines, exposiciones, tanto en México como en Guadalajara, ahí en Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Humanidades, donde, como les decía, se van a presentar dos documentales, este que les decía de No Tuvo Tiempo y Por Qué No Me La Prestas, así se llama el otro documental, en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez, allá en Guadalajara, precisamente donde nos están escuchando ahorita unos amigos de Guanatos, a quienes mando un gran saludote y ojalá tengan oportunidad de asistir, ya que por ahí sé que el buen Papo es bastante rock and rollero. Pues bueno, a ver qué nos cuenta, cómo les fue en esos eventos allá del Rodrigo González, quien el 19 de septiembre cumplirá 25 años de fallecido. Y pues bueno, la verdad se me hace muy buena esta iniciativa que están teniendo por hacerle un monumento, un buen homenaje, que le van a poner ahí en la esquina de Liverpool, no recuerdo la otra calle, no, ¿tú no te acuerdas, Salvaje, cuál era la otra calle donde falleció precisamente Rodrigo? No, la verdad es que no recuerdo, pero debe ser ahí por Reforma, ¿no? Liverpool, Reforma, la zona rosa, vale. Sí, de hecho, fue ahí en la zona rosa, Bruselas y Bruselas. Liverpool, fue ahí en esa esquina donde perdió la vida el buen rockero, el profeta del nopal, como le llamaban en aquel entonces. Es una estatua que será de tamaño natural, medirá 1.75 metros de altura. Y pues bueno, se tiene pensado inaugurarla el 19 de septiembre precisamente, y si no es así, por cuestiones monetarias o que no salgan las cosas como se plantea, se correrá la fecha hasta el 25 de diciembre. La escultura estará a cargo del artista Alfredo López Casanova, quien, pues bueno, está al frente del proyecto, y tanto en el proyecto cultural como en, al frente de elaborar la escultura. Y pues bueno, la verdad es que me da mucho gusto que hagan esto en honor del buen Rodrigo, quien pues no es demasiado famoso, pero ha sido un ícono en el rock urbano y en general en el rock nacional. ¿No, Salvaje, cómo ves? Claro, bueno, no es que no sea famoso, sino que estas nuevas generaciones pues ya no lo tuvieron la oportunidad de conocer. Y como decías, El Profeta del Nopal, pues es uno de sus discos, ¿no? Me parece. Sí, pues realmente sí es un ícono bastante importante, pues bueno, de la trascendencia de tener una rola con el Tri, que pues bueno, yo creo que los más fresas que nos estén escuchando conocen el Metro Valderas, pero pues, de la A a la Z, ¿no? Imagínate claro. Con qué trascendencias pudiéramos estar hablando que haya llegado si pues, estuviera vivo actualmente. Yo creo que pues estaría a la par de gente como lo que es el Tri, el buen Juan Álvarez, el Aragán, que pues, no, yo creo que... la fecha de representantes. Perdón, Toño, no, yo creo que todavía un poco más, porque él hablaba ya de un México muy, muy actual, pese a que se vivían esas realidades en 1985, 88, pues son cosas que seguimos viviendo hasta hoy, y creo que le dio una gran escuela al Tri, ¿no? Y bueno, sí, también... realmente eran compañeros, pero yo creo que sí les sirvió mucho, mucho de escuela, inclusive andaban por ahí también con el buen Javier Batis, e incluso interactuando, digo, ya nos vamos no a los 80s, un poquito más a los 70s, con Carlos Santana. Claro, porque Javier Batis era super brother de Santana hasta que Santana se fue a tocar al Gusto, y pues ya como que ahí se dividieron un poco. También yo siento que se le subió un poco al buen Carlos Santana, y pues dejaron a un gran músico que es Javier Batis, ojalá y podamos poner después algo de él. Creo que me parece una de las propuestas de esos tiempos y que sigue siendo pues no sé, muy muy muy importantes. Igual su hermana, la Baby Batis, ¿no? Sí, de hecho a eso iba, que precisamente pues hay una cierta continuidad, a lo mejor no de la misma trascendencia de Javier, pero pues con Baby Batis por ahí, que inclusive pues mucha gente dice, ¿no?, que él fue el maestro en sí de casi casi de Santana y de Alex y del Rodrigo, ¿no? Claro, ¿no? Y es que te digo que pues tú escuchas a Batis y la verdad es que tiene esa influencia muy, muy funky de los 70s que ellos aprovecharon muy bien yéndose al extranjero y que pues ahora son las estrellas que son, ¿no? Igual el Tri, creo que igual no son tan agradecidos con ellos que les dieron esa pauta, ¿no? De abrirles ese camino, tal vez, y que ahora pues ellos son, gracias a Rodrigo, una gran influencia para muchas generaciones actuales, ¿no? Sí, la neta es que sí, yo creo que sí merece este tipo de agradecimiento, aunque no sea de viva voz de estos artistas, pero pues sí de la raza, ¿no?, del pueblo que hasta la fecha los seguimos recordando. Y pues bueno, ahora sí que para darle continuidad a esto, pues los dejamos con un temita también más del Rodrigo González, un tema que precisamente hizo famoso en los 80s cuando empezaba esto de moda de las mujeres golpeadas y quería empezar a tomar auge el feminismo y la liberación femenina, y pues gracias a este tipo de temas y pensamientos como el Rodrigo, pues tomó un poquito más de auge, ¿no? Los vamos a dejar con esta rolita que se llama Ama de Casa, un poco triste, con Rodrigo González. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Y yo, Fernando Salvaje, desde el DF. Y yo, por ahí anda Ángel en Sixtos, las operaciones, mi queridísimo Ángel Sixtos. Vámonos con esto, yeah. Tu radio online. Uno a uno. Y la sabiendo bien que tu reino no está afuera. Dejar tus manos entre los platos y las telas. Y platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan hechos una pena, y luego tienes que ir a preparar la cena. Juegan los días. Interpretaste como en brujo, y ahora cansada, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres saber ya nada. Cruzas las horas con horizontes siempre iguales. Pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa, alternando con el buen Salvaje, el buen Ángel Sixtos en las operaciones y su servilleta Toño. Pues aquí tenemos de fondo algo de el grupo regiomontano Los Claxons, este grupito que anda sonando ya actualmente en el medio del rock nacional. Les ha costado un poco de trabajo salir adelante, ya llevan pues un ratito, pero pues bueno, qué bueno que ya se estén escuchando más. Ya los tenemos presentes en festivales allá en Guadalajara, en festivales allá en Monterrey e incluso en el extranjero. Y pues bueno, con la noticia que el día de ayer se puso ya a la venta su nuevo álbum, en donde se está incluyendo ya lo que es el nuevo sencillo Tal vez me estoy tomando el pelo, de su álbum homónimo. Y pues bueno, ya lo pueden encontrar en las tiendas de Mezcla Arriba, como nos tienen acostumbrados. Y de los Claxons, ¿cómo ves a mi queridísimo Salvaje? No, pues una excelente propuesta, ya la estaremos escuchando en un momento más. Y creo que, pues como dijo el Boss en un principio, estamos apoyando a todas las bandas nuevas que tienen mucho talento, y creo que esta es una de ellas, ¿no? Sí, la neta sí, y fíjate que va a andar por allá por la Ciudad de México, el 2 de junio se presenta en el Amapola, allá por Insurgentes, y pues van a andar dando gira ahí en la Ciudad de México presentando su nuevo disco, que fue dirigido por David Leche Ruiz, que también ha dirigido bastantes discos de nuevas bandas. Y fíjate que la semana pasada este sencillo estuvo en primerísimo lugar del género en lo que es el iTunes, que ya ves que es un medio que están aprovechando muchas bandas para lanzamientos. Claro. y pues anduvo en primerísimo lugar toda la semana pasada de descargas y de compras. Digo, obviamente fue gratuita, pero pues bueno, para hacer un nuevo lanzamiento de un grupo de esta índole, pues habla muy bien de la calidad de estos chavos, ¿no? Claro, y pues, como te decía, o sea, obviamente si tienen tanto rating, pues obviamente tienen algo de calidad, ¿no? Y creo que no es algo de calidad, son bastante buenos y me parece una de las mejores propuestas que hemos puesto últimamente aquí en Tu Radio Online. Pues sí, la neta, sí, vamos a seguir de cerca a estos chavos, vamos a seguir poniendo su música. Para mí es una de las mejores propuestas que hemos traído, como tú lo dices. Y pues bueno, vamos a dejarlos con este sencillo, ahora sí que recién salidito del horno para todos los ciberescuchas de Alternando. Y pues yeah. Bueno, un saludote a toda la banda, ya daremos regresando saluditos más en específico. Esto es Tal vez me estoy tomando el pelo de los Claxons, su más reciente creación. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Y yo, Fernando Saldaje desde el DF. ¡Ay! Tu radio online. No me consta más, estoy casi seguro que ya habrás pensado aunque sea una vez en nosotros. No me consta más, seguro te has dejado recordar de tú y yo en la nada volviéndonos locos. No creo sea casualidad lo nuestro. Si esa vez lentamente me observaste, lo noté. No lo puedo dar como hecho, pero es mi derecho de creer. Eso fue de los Claxons, su más reciente sencillo, recién salido del horno. ¿Cómo lo viste, Salvaje? No, hombre, increíble, ¿eh? La verdad, muy recomendable. Yo me voy a comprar el disco luego. Sí, la neta, sí vale mucho la pena. Yo sí me voy a ir a la tiendita de Mezcla Arriba y si no, pues a recurrir al Ciber iTunes para bajar, exacto, las rolitas, ¿no? Porque eso de los, ¿cómo le llaman? Los backups. No se vale, no hagan piratería, chavos. Hay que gastar la lana, aunque sean 20 pesitos ahí en el iTunes, rola por rolita, no importa. Claro, y vale la pena, trae otra calidad musical. No, bajen las discografías completas. ¡Cállese! Se metió un fantasma, ¿quién es ese? ¿Quién sabe? Se oyen ruidos en la cabina. Oye, pues bueno, nada más, una última muy buena noticia es que después de su regreso el año pasado a los escenarios, el buen Charly García, pues nos visita aquí en el país. De hecho, ya se presentó el jueves 27, o sea, el día de ayer, en la explanada del WAP de Puebla. Hoy se está presentando ahí en Guadalajara, en el Teatro Estudio Cabaret. Y el primero de junio, o sea, el martes, va a estar por allá en el Auditorio Nacional. ¿Tú crees que lo llene, Salvaje? ¿Cómo ves? Sí, tiene mucha banda de los 80s que lo recuerda con mucho agrado. Igual yo me incluyo. Sí, tiene muchas rolas muy buenas y obviamente sí lo va a llenar. Digo, no un Foro Sol, pero pues un auditorio. Yo creo que sí, sí, sí va a estar muy de calidad la tocada. Yo, la verdad, yo sí espero, tengo grandes expectativas de esta tocadita ahí en el auditorio. Y pues bueno, con la gira que tuvo el año pasado, acompañándose de Fito Páez, de Joaquín Sabina, bueno, en su gira que comprendió Argentina, Perú, Chile y Ecuador, la neta es que abarrotó todos los lugares donde se presentó. Pues mucha suerte para el buen Charly García y pues bueno, esperemos dar la nota la próxima semana de que esto fue todo un éxito, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, ¿no? Y también pues recordar que este cuate anda medio loco, medio duras, que se tira de los hoteles a las albercas, entonces hay que aprovechar, a lo mejor en una de esas se nos va y ya fue la última vez que lo vimos. Así es, eso que ni qué. Y pues bueno, eso fue digamos que la última noticia de este programita. Voy a aprovechar un poquito el espacio, vamos a mandar saludines. Yo tengo saludos pendientes por acá, por las y los ciberescuchas. Un saludo a Gabriel, a Laura, la Dori, que me está escuchando ahí en el DF, y un besote para Pau, tu niña, que también nos está escuchando. Aprovechando que también nos están escuchando aquí en Cancún, la Brigada de Rescate Topo de Tlatelolco, de quien ya tendremos noticias más adelante. Están muy movidos, están teniendo mucha actividad. Más adelante tendremos alguna entrevistilla. Un saludo, un abrazo y todo el apoyo de la estación para los Topos Cancún. Un abrazo, un saludo también a Lupita, que nos está escuchando, ya nos hace favor de sintonizarnos y pertenece al nuevo gremio de los rock and rolleros aquí en Alternando. Yeah. Un saludo para Tanchis, que como cada 8 días nos escucha por acá. Un besote para Tanchis. Y pues bueno, te dejo con tus saludos, mi queridísimo Salvaje. Muy bien, aquí ya me están diciendo que quieren escuchar algo de Thalía Amarillo Azul. Y algo de Jim. ¿Qué pasó? No, a veces se equivocaron de estación. No transquiverses los mensajes, Salvaje, así no iba. Okay. Bueno, pues yo también, no me queda más que agradecerles y recordarles 3 cosas muy importantes. No se pierdan. La primera, la segunda y la tercera. Exactamente. No, que no se pierdan el concierto en vivo por internet de Paul McCartney aquí en la Ciudad de México. Ya les dije más o menos cómo está el asunto, chéquenlo. Otra cosa, el funeral de Dio se va a llevar a cabo el domingo para los que van a ir. Y también todos los regalos y cosas que quieran mandar a la estación por mi onomástico el 30 de mayo, se los voy a agradecer. Y bueno, pues eso es todo, muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Les vamos a dejar unas rolitas para, en resumen, como lo que fue este programa el día de hoy de Alternando, y pues muchas gracias, eso fue todo. Órale, muy bien. Ya nos cortó el programa, Ángel. Sí, o sea, ya cerró el programa y ya adiós todos, ¿no? Sáquese aquí. Pero bueno, Ángel tiene saludos también, me imagino, ¿no? Como no, cada tampoco. Sí, tampoco. De hecho, tengo un saludo como cada 8 días. Un saludo y un beso a mi queridísima Barbilicious. Te mando un beso. Digamos que es mi chica Yeye. Ándale, pues. No, andas tremendo. No, este año sí sales. Ojalá, porque ni en rifa. Yo lo dudo, Muy bien. Ah, no, me conoces, Salvaje. Me quieren. Bueno, Pues ahora sí, vámonos con esto de que quedó pendiente de nuestro amigo Salvaje para que no se sienta. De The Rolling Stones vamos a poner Honky Tonk Woman y la de Brown Sugar. Y cómo no, después de esto vamos a poner a Him con Wicked Game, ya que lo solicitaron por acá después de estas rolitas de los Rolling Stones. Bueno, la de Talía yo la quería poner, perdón, vos. Sí, Toño, te creo, con eso que andas de fresa últimamente. Estoy enamorado. No que les pregunten a las místicas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que el programa de Alternando será a partir de hoy todos los viernes de 6 a 8 de la noche, ya que los lunes un servidor estará en el programa Expediente Sayón hablando de últimas tecnologías y de consejos para que puedan navegar tranquilamente en el ciberespacio y disfrutar de todos estos beneficios. Bueno, yo soy Ángel Sixtos, esto es Alternando por turradioonline.net, me despido. Chavos, muchas gracias por haber estado una vez más aquí con los ciberescuchas. Gracias a ti, Ángel, un abrazo y un saludote rock and roll a toda la banda de Cancún que nos escucha, y pues nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Yeah. Y yo Salvaje desde el DF. Chao. Y yo Sixtos también desde DF. Adiós, bye. Tu radio online.